Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor. Bienvenidos a Ciclistas Radio, el programa de ciclismo urbano de Medellín. Recuerden que este programa hace parte del proyecto Ciclistas, que es ganador de la beca Transmedia para Desarrollo de Serie Web de la Secretaría de Cultura Ciudadana de la Alcaldía de Medellín. Les habla Julián Vélez y como siempre estoy acompañado de Nilson Vera. Sí, aquí estamos viviendo las ciudades de la bici en Medellín, área metropolitana. Y de Mauricio Mesa. Hola, buenas tardes, buenos días, buenas noches, buenas buenas. Buenas. Converse con nosotros a través del numeral Ciclistas, Ciclistas escrito con S, y encuéntrenos en nuestras redes sociales, en Twitter e Instagram estamos como @ciclas y en Facebook estamos como Colectivo Ciclas. Ahí encontrará más información sobre ciclistas, estos programas de radio, la serie web, la publicación que tenemos y mucha más información también de Ciclas. También nos puede seguir en www.ciclas.org. Sí. Hoy, Class, con ese. Con ese. Hoy estamos con Paola Pollmeyer, de Mi Medellín. Ella estudió negocios internacionales en la Universidad International School of Management en Alemania. Durante su estudio trabajó en varias empresas internacionales como Ernst & Young y Volkswagen. Entonces, que nos cuente ella. Paola, bienvenida a este programa Ciclistas. ¿Cómo estás? Gracias. ¿Cómo estás? Bueno, estoy muy feliz de estar acá, de hablar un poquito sobre el proyecto de Mi Medellín, sobre la participación ciudadana. Sí, yo soy de Alemania, pues yo nací en Bogotá, pero viví toda mi vida por ahí. Y bueno, sí, lo que estabas diciendo, hice mi maestría en el manejo de innovaciones y pymes. Sí. Y ahora estoy acá. Bueno, empecemos. Normalmente le preguntamos a las personas cuál es su historia con la bicicleta. Primero quisiera saber si sos ciclista o no. Sí, yo soy ciclista. De verdad, pues digamos, yo viví muchos años en Hamburgo. Sí. Cuando estaba trabajando ahí, siempre iba en bicicleta al trabajo. Y de verdad, pues en este momento me está haciendo un poco falta el uso de la bicicleta aquí en Medellín. Yo me compré una bici hace medio año. Pero pues yo vivo aquí en Manila y algunas veces se me hace muy difícil de montar bici de manera, no sé, de sentirse seguro. O por ejemplo, la última vez me fui de este poblado hasta Envigado y estaba detrás de unos buses y realmente no era muy agradable. Sí, sí, sí. Entonces antes era, pues montaba más y de verdad estoy muy feliz que conocí a Nilson porque me estoy conectando más y más con los ciclistas de Medellín y la idea es que a largo plazo pues lo pueda usar más, ir al trabajo y realmente desplazarme la mayoría del tiempo en bicicleta. De hecho, tienes una estación muy cerquita en donde trabajas, en Ruta N, tienes, sí, una estación de Encicla y podrías llegar hasta la estación pues más al sur, que es en Villa Carlota. Te quedaría un poquito cerca y lo que esperamos es llegar un poquito más igual allá. Igual ella ya tiene su bicicleta, podría salir de la casa. Ah, por supuesto, ¿no? Tienes bicicleta, entonces te podemos acompañar para que te sientas más segura, más tranquila. Pero, por ejemplo, para ver la perspectiva de, como yo no soy de aquí, ¿cierto? ¿Sí? Y vivo aquí hace como, pues, un año y medio. Para mí al principio era muy temoroso, pues de verdad, pues me compré una nueva bicicleta, pero entonces ando sola y cuáles son los espacios donde me puedo mover seguramente. Entonces, no sé, robo de la bicicleta, si quiero entrar a una tienda y parar mi bicicleta ahí, pues a uno le da como un poco susto, pues. No parar sé. Las bicicletas en cualquier parte, pues yo creo que hasta en Alemania. También, es difícil, yo sé. Sí, pero por eso hay que tener un muy buen seguro y saber unas rutas tranquilas y seguras y algunas habilidades y destrezas para hacerle frente al tráfico, que en nuestra ciudad es muy violento y queremos es pacificar el tráfico. Precisamente por eso estamos aquí, para hablar un poco de esa co-creación de ciudad, ¿sí? Y reconocer un poco, Paola, cuéntanos qué hace Mi Medellín. Mi Medellín, bueno, Mi Medellín es una iniciativa de co-creación ciudadana, de participación ciudadana. nosotros tenemos una herramienta digital, una plataforma donde le damos la oportunidad a los ciudadanos de estar involucrados en procesos de innovación de la ciudad, ¿cierto? Yeah. Entonces, este Ruta N, eso fue, digamos, una iniciativa que nació hace como 2 años, y la idea es que co-creemos con los ciudadanos, que los escuchemos, que hagamos procesos de escucha si tenemos un reto específico, como por ejemplo en este momento tenemos un reto sobre la calidad del aire en mi Medellín. Sí. Entonces la idea es entender las problemáticas y las necesidades de los ciudadanos y aprovechar esa inteligencia colectiva. Entonces, con activaciones territoriales y activaciones a nivel digital, escuchamos al ciudadano y después analizamos las ideas y identificamos con el apoyo tecnológico esas tendencias, sí, esas tendencias y esas oportunidades claves que se dan en los territorios de mi Medellín. Yo hago una pregunta con respecto a este tipo de plataformas de co-creación, y es que si bien hay una participación del ciudadano, si ustedes entran a mi Medellín es punto mi Medellín punto org, si ustedes entran a mimedellin.org, pues van a encontrar como diferentes tópicos que van abriendo, se puede participar con ideas y listo, yo entro, participo con una idea. ¿Y qué pasa después para mí como ciudadano? O sea, yo como después veo si mi idea fue implementada, no fue implementada, fue tenida en cuenta, simplemente estoy haciendo parte de una estadística entonces para conocer una tendencia, o cómo funciona realmente. Entonces, yo creo que digamos que la plataforma de Mi Medellín es una plataforma de varias que hacen parte de una iniciativa de Civic Tech, ¿cierto? De conectar el gobierno con los ciudadanos, de conectar los ciudadanos con diferentes instituciones. Entonces, hasta ahora hemos hecho esos procesos de ideación, pero tenemos que mejorar en comunicar cuáles han sido los resultados de esas ideaciones. Muchas veces, ¿qué hacemos? Hacemos el análisis de las ideas y le damos visibilidad a los ciudadanos, como lo hemos hecho con diferentes iniciativas. Le damos medallas o le damos diferentes incentivos, hacemos entrevistas con los ciudadanos para que ellos puedan compartir sus ideas por la web, en encuentros ciudadanos. Por ejemplo, nos aliamos hace poco con Low Carbon City, sí, que van a tener un evento de 3 días aquí en Medellín. Entonces, darles a los ciudadanos esa representación en esos eventos para que ellos puedan presentar sus ideas. Bueno, pero exactamente es eso. O sea, en casos específicos, de pronto no recordás uno específico, pero ¿qué pasa después? O sea, yo veo, por ejemplo, que hubo una que era hagamos de Laureles el primer barrio amigable con la bicicleta en Medellín, ¿cierto? Uh-huh. Entonces se abre pues esta gran pregunta, hagamos de Laureles o esta gran iniciativa, y la gente empieza a opinar, no, yo creo que lo mejor es que pongan más estaciones de encicla, el otro dirá, pintemos unas rutas para bicicleta, uh-huh, el otro dirá, hagamos unos cursos. Después, eso cómo se lleva a la realidad, cómo se materializa, pues, o sea, y precisamente porque es Ruta N quien tiene la iniciativa de Mi Medellín, uh-huh, pero hay cosas que van mucho más allá de Ruta N, decisiones por ejemplo de Alcaldía de Medellín o sí, de otras entidades. Claro, porque a nuestros oyentes precisamente les interesa eso, o sea, cómo conectamos, cómo co-creamos y cómo hacemos que realmente eso incida en nuestros territorios, uh-huh, y cómo precisamente nos escuchamos lo que digamos tiene el gobierno en el plan de gobierno, lo que tenemos nosotros, las necesidades en nuestros barrios y cómo ponemos a conversar precisamente estas cosas. Entonces, digamos, primero, clarificar cuál es el rol de Ruta N, ¿cierto? Nosotros sí somos articuladores del ecosistema de innovación. Entonces, no es que Ruta N coja las ideas y lo implementa, sino realmente uno de los del rol que tenemos es promover, digamos, o de articular los diferentes actores. Entonces, una parte clave es que cuando tengamos todo el análisis, y la idea es que no hagamos esas ideaciones y esos procesos de escucha solos, sino, ¿qué hacemos? Nos aliamos con las secretarías, con la alcaldía, con empresas privadas, con colectivos ciudadanos. Este próximo año que viene, uno de los labores va a ser más y más de hacer esas sinergias con los colectivos ciudadanos, porque al final, cuando la idea sale, ¿quién la va a implementar? Entonces es importante, sí, claro, identificar esas instituciones y las personas que tienen ese poder de tener un impacto, pues, en los territorios. Entonces, desde Ruta N, sin embargo, con el Distrito de Innovación, ahí queremos montar laboratorios vivos dentro del, yo no sé si todos conocen el Distrito de Innovación, pero es como el área Carabobo, el área... El Nuevo Norte. Donde está Parque Explora. Entonces, por ejemplo, con Parque Explora hemos hablado de juntarnos con el colaboratorio que ellos van a montar, con el Distrito de Innovación, que es otra iniciativa de Ruta N. Vamos a seguir conectando los ciudadanos directamente con esas ideas que salen y preguntarnos, bueno, ¿cómo podemos llevar esto a una realidad? Y ahí es clave juntarnos con, por ejemplo, si hablamos del reto de calidad del aire, es clave hablar con la Secretaría de Medio Ambiente, sí, con la Secretaría de Movilidad, de hablar con colectivos ciudadanos como Ciclas, de hablar con el Parque Explora, con el colaboratorio, identificar esos espacios donde podemos discutir las ideas y conceptualizarlas. Entonces, eso es lo que debería seguir después de una ideación digital. Pero lo que es muy importante para que todos, pues, digamos, para que lo tengamos claro, que esas consultas digitales no pueden estar desconectadas con activaciones territoriales. Sin embargo, juntarnos en sesiones de co-creación, hablar con los ciudadanos, eso va a seguir, pues, es clave. Paula, pero también, digamos, esa co-creación requiere de unos recursos, o sea, de unos presupuestos que tienen que ser reales para que pueda tener impacto en los territorios, impacto en la ciudadanía. ¿Cómo Ruta N, desde Mi Medellín, desde esta plataforma, nos ayuda a conectar precisamente al ciudadano con el empresario, o dónde están los recursos para poder hacer realidad estos proyectos? Uh-huh. Al principio de este año hicimos una co-creación con Mi Medellín, co-creamos el plan de desarrollo con la alcaldía, y la idea es que todas esas propuestas y oportunidades que salieron de ese proceso, pues, están ligados a unos proyectos en el plan de desarrollo, ¿cierto? Sí. Donde están recursos. Entonces, una tarea grande del próximo año y de este año es de mirar, listo, aquí hay una oportunidad que propuso un ciudadano, ¿cómo lo puedo conectar con proyectos que se han establecido en el plan de desarrollo? Eso por un lado. Por otro lado, identificar los intereses también del sector privado, de startups, que digan, yo me quiero meter en ese proyecto. Por ejemplo, ahora leí que Argos está implementando, tiene ciclas eléctricas, sí, ¿cierto? Sí. Entonces, Argos está promoviendo o se está metiendo en ese movimiento, en ese tema. Entonces, ¿cómo nos podemos conectar más y más con ellos, ¿cierto? Para realmente tener un impacto social en Medellín. Qué bueno. Pero entonces, pues creo que entiendo, y es que la plataforma no está esperando que haya un emprendedor o una persona que tenga una idea ganadora y que una vez la ponga, sino escuchar muchas voces. O sea, realmente que haya una lluvia de ideas de la ciudadanía para solucionar un problema o una necesidad específica de la ciudad, y que ustedes simplemente lo que hacen es recoger esas ideas para que otros las puedan aprovechar, ¿cierto? Eso quiere decir entonces también que quien pone la idea ahí no tiene ninguna propiedad sobre esa idea. No, el que pone ahí, eso es una plataforma abierta, es para que generemos más bienestar en nuestra ciudad. Uno pone una idea y muchas veces las ideas son muy amplias, pues son muy no son muy conceptualizadas. ¿Sí? Entonces, por eso es tan importante coger esas ideas y moldearlas con técnicos, con empresas que de pronto ya tienen una solución para eso, para llegar a un proyecto que realmente se pueda implementar. Y que se incluyen en ese sistema, en ese ecosistema de innovación, las universidades, la Innova, Tecnova, todas estas entidades que hay, que están desarrollando o que tienen grupos de interés o de investigación que pueden desarrollar técnicamente esas ideas, ¿cierto? Correcto, eso es muy importante. Yo les doy un ejemplo. En el último año, muchas veces, cuando uno lanza un reto solo como institución, eso no va a tener impacto, ¿cierto? Porque uno escucha, listo, entonces tienes las ideas, pero ¿dónde están los recursos? Entonces, una de las claves de Mi Medellín, este primero concretizar y consolidar ese nodo de co-creación. Y el nodo de co-creación debe estar compuesto por secretarías, por empresarios, por colectivos ciudadanos, por universidades. Las universidades son claves, sí, porque ellos tienen las metodologías, ellos tienen investigaciones que nos pueden apoyar de llevar la idea a un proyecto real. Entonces, esa co-creación es clave. Entonces, la plataforma, yo entro a la plataforma y quiero, tengo una dificultad, un problema en la ciudad, entonces yo propongo un problema. O veo de los problemas o de los retos que ustedes ponen una solución, aporto mi solución. Esas soluciones, por ejemplo, la que estábamos hablando de Laureles, de Laureles, que personalmente pues tengo algunas... señalamientos frente a eso, sería que podría tener un segundo capítulo o una segunda versión, porque realmente se hizo, pero la gente poco ha adoptado la bicicleta y la ven también como, no, es que todavía no, la ciudad todavía no está preparada, lo que te ha pasado a ti, ¿cierto? Mm. Pero también hay que dar ese paso. ¿Cómo podríamos hacer esa segunda versión, el reload de Laureles ciclable? Nosotros estamos súper abiertos a, sobre todo cuando ya se ha hecho una ideación, de reabrirla o de mejorarla o de coger de pronto conceptos que ya se propusieron y decir, listo, vamos a hacer un relanzamiento y nos metemos y vamos a trabajar sobre propuestas más concretas de cómo podemos mejorar el barrio biciamigable Laureles. Entonces, para eso, pues para eso está mi Medellín. Si tenemos varias instituciones o ciudadanos que están interesados de seguir trabajando sobre ese reto, nosotros desde Ruta N y también desde pues de la alcaldía, porque trabajamos con ellos, estamos súper abiertos de repensar o mirar cómo podemos mejorar esa ideación con, sí, los ciudadanos. De hecho, esa necesidad de interinstitucionalizar, ¿cierto? Porque vemos, sí, que secretaría dice, no, yo voy hasta señalización, secretaría de movilidad, yo señalo simplemente, pero entonces falta una obra o falta un andén, falta un pedazo de andén, ¿cierto? Entonces, bueno, entonces obras, secretaría de infraestructura, pero hay que comunicarle a la gente que es que el charro, ¿para qué es eso? ¿Cierto? Aquí, por ejemplo, se pintaron charros en Laureles y nadie sabe para qué es eso. Pues supuestamente suponen que si hay dos flechas y una bicicleta muy grande pintada en el suelo, pues sería como, bueno, esto es como compartido, hay que tener cuidado con los ciclistas, pero la gente no lo está haciendo, no lo asume. Hay dos cosas, y es que precisamente eso que está hablando Mauro, que es un tema que nos apasiona también en esta mesa, y es el tema de la innovación, es eso. O sea, a partir de esto me imagino que en su mayoría han salido unos prototipos, o sea, que posiblemente no sea la implementación completa, sino que son unos prototipos. Los prototipos son pruebas rápidas, baratas, claro, que se hacen, y de acuerdo a su utilización, pues se vuelve al principio a la ideación o se implementan, ¿cierto? Entonces, creo pues que lo que está mencionando Mauro es este prototipo que se hizo en Laureles como un barrio bicicleteable. Sí. Ciclable. Ciclable. Pues seguramente con todos los problemas que ya Mauro mencione, con otros que tendrá, tendrán que corregirse a partir de una plataforma como esta u otras. Yo tengo una pregunta también específica, y es, mi Medellín, si uno entra y ve los retos o los últimos retos, además de los del plan de gobierno, que creo que es una cosa muy, ya muy, no política, pero sí como institucional con la alcaldía, pues por el hecho de Ruta N es pertenecer o ser llave de la alcaldía, es que veo que casi todos los retos son de temas sostenibles. Uh-huh. Entonces, que nos contes un poco de cuál es la línea por la que va mi Medellín, porque listo, es evidente eso, pero si otra persona, digamos, propone un reto que no tenga que ver con la sostenibilidad, pues, ¿qué se puede hacer ahí o qué? Estamos súper abiertos a eso. Pues digamos que les voy a contar un poco de la iniciativa de Cities for Life. ¿Por qué? Porque está muy ligado a eso. Cities for Life lleva el concepto de mi Medellín a otras ciudades, ¿cierto? Entonces, en este momento, porque está promoviendo, digamos, la colaboración entre ciudades, y quiere que las ciudades empiecen a implementar esas metodologías de co-creación con los ciudadanos. Ahora, un ejemplo, Estocolmo, que es parte de la red, nos propuso un reto de inclusión social que está muy enfocado en la comida. Pues yo no lo voy a detallar tanto, pero dijo, mira, nosotros desde la alcaldía de Estocolmo y con el laboratorio de innovación queremos lanzar ese reto a nuestra plataforma, y queremos entender si mi Medellín tiene retos similares o cuál es la percepción de otras culturas. So, por ejemplo, ahí sí, pues no tiene que ser un proyecto de sostenibilidad, sino simplemente se pueden lanzar otros retos a la plataforma para sí. simplemente mejorar la inclusión, pues de entender cuál es la percepción de la inclusión social de los ciudadanos, o nos podemos enfocar en otras temáticas que para Medellín en este momento son relevantes, como por ejemplo la seguridad ciudadana, entender mejor cuáles pueden ser iniciativas para fortalecer la cultura ciudadana. Entonces hay diferentes temáticas que uno puede afrontar o especificar en la plataforma. Hay una en particular también que me llama mucho la atención y que también tiene que ver con nuestro tema, a pesar de que no es el uso de la bicicleta, sí tiene que ver con la movilidad, con el tema de sostenibilidad, y era el reto de cómo lograr que varias personas compartan su carro para movilizarse por la ciudad. De pronto en algún momento hablamos de este tema con otros invitados en el programa, pero quería conocer también tu opinión acerca de esto, ¿cierto? Pues ya es un reto que estuvo en mi Medellín, seguramente un reto que ustedes estudiaron, que vieron las respuestas o las ideas que daba la gente, pero ¿qué opinión tienen al respecto de esto? Y pues y ¿cuál podría ser una posible solución entonces? Bueno, la posible solución, muy buena pregunta. En este momento todavía creo que no hemos finalizado ese reto, ¿cierto? Entonces ahí hay varias ideas que son fascinantes. Pues por ejemplo, un ciudadano dice, deberíamos, como la economía colaborativa coge cada vez más fuerza y digamos tenemos que empezar a compartir nuestros vehículos o montar más bicicleta para descongestionar las calles, etcétera. Se me olvidó lo que quería decir. No. Mientras estabas hablando de la economía colaborativa, no, ¿cierto? Y, sí. y que se iban a descongestionar las calles. Los carros. Sí, pero ¿cuál era tu pregunta? No, el carpooling. Entonces las ideas que están ahí, ¿cierto? Entonces sí, como no. Todavía no hemos finalizado el reto y la ideación, pero salieron muy buenas ideas. Por ejemplo, institucionalizar un día cada 3 meses, el día del carpooling. Entonces las personas ya empiezan a, listo, hoy es el día del carpooling, no puedo estar sola en el carro, entonces a ver cómo me movilizo con otras personas para demostrar que no es tan difícil. Pues ahí en Ruta N, por ejemplo, yo no sé cuántas personas viven en el Poblado y en Envigado, pero cada uno pues por correr el día a día pues va solo en su carro. ¿Sí? Y hay varias, por ejemplo, de un experto de Brent Toderian, que esas visualizaciones donde muestran los carros, las bicicletas, y cómo podemos, cómo eso es una oportunidad de descongestionar nuestras calles. Realmente eso es lo que hemos dicho, y es que el carro no es el enemigo, es cómo lo usamos. ¿Cómo lo usamos? Y de una persona por carro, pues tenemos lo que vemos, ¿cierto? Un atasco permanente. Yo te quería preguntar, es, ustedes lanzan el reto, pero ya hay plataformas locales que trabajan con eso. El ejemplo es Voy con Cupo, ¿cierto? Uh-huh. Que es una plataforma donde vos entras y pones tus datos, o sea, es una cosa confiable, donde podés en un área a la redonda hablar con la persona y acordar, listo, salgo a las 7 de la mañana y mi ruta es tal ruta, ¿cierto? Entonces, si querés, vamos compartiendo el carro, ¿cierto? Incluso los gastos o de parqueo o de combustible, y te vas acompañado y descongestionas un poco. Otro también sería Wheels, que uh-huh. es una plataforma también de entre Bogotá y Medellín, que ha estado tratando de implementar y están construyendo, y necesitan ese recurso, porque tú sabes pues que tirar código es una cosa, pero también ahí es donde entra el ecosistema de innovación, donde los startups y los financiadores, ya cuando los emprendedores dejamos en ceros los bolsillos propios, los de los amigos y los de la familia, entonces ahí es, ese sistema también puede implementar eso para las plataformas o para los emprendimientos que ya están avanzados en eso. Sí, claro. Pues una de las preguntas es cómo podemos descongestionar las calles, ¿cierto? Sí. ¿Cómo podemos llegar que varias personas empiezan a compartir su vehículo? Entonces, en esa ideación, por ejemplo, Wheels estaba activo pues en la plataforma y puso la solución. Entonces no es simplemente, hey, nuevas ideas, y solamente aceptamos nuevas ideas para que podamos empezar a desarrollar las soluciones, sino que ya existe y que podemos potencializar en el ecosistema. Entonces, la idea ahí es también darle visibilidad a esos casos de éxito dentro de la plataforma, articularlo con las instituciones que también tienen esas redes, para informar al ciudadano que ya hay soluciones existentes y darle esos visibilidad, no solamente en mi Medellín, sino también en Cities for Life, visibilidad de esos casos de éxito y de esas soluciones buenas que se hayan implementado. Entonces no es que vayamos a compartir la bicicleta, pero si vivimos cerca, vámonos juntos, que yo voy por ahí cerca, ¿cierto? Para eso. Que claro. Pues no es lo mismo ir uno solo que ir un grupito pues de 3-4 protegiéndose. Como dice Paola, o sea, chévere tener una conexión, digamos, con ciclistas que pedalean, que rodean la ciudad en la mañana, al mediodía, en la tarde. Nosotros los miércoles salimos precisamente de la cicleada y estás cordialmente invitada. Te quería, digamos, como que nos dieras un poco de perspectiva en el desarrollo, digamos, de mi Medellín. Lograr precisamente esas conexiones, que yo me imagino que no es nada fácil poner a conversar a la universidad, con el ciudadano, con el plan de desarrollo, ¿sí? Y cada uno con sus objetivos. Y cada uno con sus objetivos. Y entonces es que, digamos, tu tarea es hacer esa conexión. Entonces, qué esperamos, digamos, más lo que falta de este año en el 2017? Cuéntanos un poco, adelántanos un poco qué viene desde mi Medellín para la ciudad, para nuestros colectivos, digamos, artísticos, culturales, creativos, de que protegemos el medio ambiente, la movilidad sana en Medellín. Uh-huh. Una de las metas principales es de conectarnos más, pues de fortalecer ese nodo de co-creación y de también identificar iniciativas que ya se han hecho, por ejemplo, con o lo que tenemos planeado, Nilson, el precreatón con Sapiencia. Entonces, vamos a involucrar a las universidades, a los estudiantes, para que se sueñen esta ciudad con nosotros. Y de ahí, por ejemplo, en ese precreatón, invitar a los responsables de las secretarías, la Secretaría de Participación Ciudadana, la Secretaría de Cultura, para que hagan parte de esos procesos, porque muchas veces, como muchas instituciones trabajan detrás de puertas cerradas, y entonces hacen cosas muy brillantes, pero como no se juntan, entonces al final salió el proyecto, pero nadie se encarga de implementarlo. Entonces, o ni nos enteramos en la ciudad que nos enteramos una, que lo hay. Entonces, yo hasta ahora, desde que pues nosotros nos encontramos en una iniciativa de la Secretaría de Participación Ciudadana que se llama Medellín se toma la palabra, y empezamos a hablar y identificamos que el proyecto precreatón, entonces ya vamos a hacer ese proyecto juntos con Sapiencia, identificamos varias oportunidades de colaborar. Entonces esa es la idea de fortalecer el nodo de co-creación de Medellín con la alcaldía, con Ruta N, con colectivos ciudadanos, con las universidades, con los estudiantes, y para eso necesitamos apoyo también, porque este Ruta N pues no podemos promover esto solos. Pedalea. Sí, señor. Vamos. Por eso estamos pedaleando, rodando y estamos conectando. Entonces aquí estás cordialmente invitada siempre a que nos cuente los avances de los proyectos. También vamos a poner retos precisamente a toda la comunidad de ciclistas para utilizar todas esas herramientas de conexión. Ya por Twitter hemos dado unos primeros pinitos y de relaciones acerca de estos retos que ustedes tienen. ¿Qué viene para mi Medellín? ¿Qué viene para el futuro? ¿Qué viene para Paola? ¿Qué viene para el futuro de mi Medellín? Bueno, en este momento obviamente todavía tenemos mucho trabajo en el fortalecimiento del nodo local, pero nos queremos abrir más al mundo. Entonces la idea es, como ya hemos llevado estas iniciativas a otras ciudades, queremos integrar a otros ciudadanos de otras ciudades a la plataforma, sí, para que apoyen con soluciones que ya existen en otros territorios. Porque por ejemplo, en el proyecto Laurel Especie Amigable, sí, se implementó una propuesta de un ciudadano de Chile, creo. Entonces, de también promover esa colaboración a nivel global, internacional, y obviamente lo que estabas diciendo, sí, promover la iniciativa acá en Medellín. Y para mí pues es un reto muy grande, una visión muy linda de conectar la co-creación ciudadana local con una iniciativa como Cities for Life global, y bueno, ahí vamos, paso a paso. Bueno, estuvimos con Paola Pollmeyer de Mi Medellín, hablándonos del tema de co-creación e innovación abierta pues pueden participar también de esta conversación con el numeral ciclistas escrito con S, y seguirnos en nuestras redes sociales, que estamos como @ciclas en Twitter e Instagram, y en Facebook como Colectivo Ciclas. Muchas gracias, Paola. Muchas gracias, Nilson y Mauricio. ¡Vive las ciudades de la bici! Sí, sí, sí. Clac, clac, clac. En bicicleta. En... Yeah. This one goes out to all the bike lovers out there. No, no, no contamina, ni usa gasolina. No contamina, ni usa gasolina. Más amor y menos motor. Más amor y menos motor.